Provincia de Entre Ríos. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Facundo, quien es integrante de la coordinadora ambiental Basta es Basta, un colectivo sanitario que ha recibido amenazas por parte de un dirigente rural en los últimos días. Facundo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. Primero me gustaría, para que nos pongas un poquito en tema, ¿qué es Basta es Basta? Bueno, Basta es Basta es una coordinadora provincial que ensambla muchos colectivos, asambleas, también personas que están que no están dentro de colectivos, pero que por ejemplo son productores, productoras, y los ensambla todos con dos objetivos fundamentales, que uno es la lucha contra los agrotóxicos y otro es la transición total hacia la agroecología. Nosotros entendemos que en ese sentido luchar para que la agroecología sea posible sin luchar para prohibir los agrotóxicos es muy difícil, entonces ensamblamos las dos luchas y pedimos que la agroecología sea política de Estado, no solo para algunos sectores restringidos, sino para toda la provincia, porque entendemos que los alimentos con veneno, como son los agrotóxicos, no son alimentos. En ese aspecto me imagino que Entre Ríos atraviesa la misma problemática que la mayoría de las provincias del país, ¿no? Con la utilización de los agrotóxicos y la negación de los agropecuarios a desistir de ese tipo de materiales. Sí, totalmente. Nosotros tenemos una complejidad muy grande porque estamos dentro de lo que es la pampa húmeda y el litoral, digamos que tiene una de las producciones más importantes en materia también de intensificación productiva. Nosotros tenemos en Entre Ríos la ciudad con más glifosato en tierra que se detectó en el mundo, y es por la producción tan intensiva, que es la ciudad de Urdinarrain. Uh-huh. También tenemos altos índices de glifosato en agua, y todo eso se suma a una producción que se lleva a cabo de manera muy intensiva y donde digamos, somos la prueba del fracaso de las buenas prácticas agrícolas. Digamos, esas prácticas que dicen ciertos sectores, que son los sectores más del lobby de las multinacionales, agroquímica, que dicen que se puede producir controlando. Bueno, nosotros siempre los invitamos a Entre Ríos a ver que eso es mentira, porque por ejemplo nosotros tenemos en el río Paraná, en toda la cuenca, se han hecho estudios de agua donde en todo el río Paraná hay glifosato, y cuando se degrada el glifosato se crea otro producto, que es el AMPA, que también está. Entonces, frente a los productores, que por ahí nos, más que nada no son los productores, sino los funcionarios de las entidades de productores, que vienen y nos dicen que no se puede producir, nosotros les mostramos que sí se puede, con producciones extensivas que hay en Entre Ríos. Tenemos ejemplos de producciones extensivas grandes, agroecológicas. Y lo que sí pedimos, porque nosotros lo que no queremos es que esto se transforme en un enfrentamiento entre los productores chicos y un grupo que quiere resguardar la salud de la población. Entonces lo que pedimos es que el Estado sea el que intervenga. Ajá. Responsabilizamos al Estado por esto. ¿Tuvieron alguna respuesta por parte del Estado? Sé que se le han trasladado todas estas inquietudes a la ministra, ¿verdad? Sí, nosotros, al no tener respuesta por parte del gobierno de la provincia, del Poder Ejecutivo, lo que hicimos fue la presentación de un amparo judicial, que lo ganamos, y se ha restringido dentro de las escuelas, en el radio de 3.000 metros de las escuelas rurales, que hay alrededor de 900 en Entre Ríos, la prohibición de la pulverización con cualquier tipo de agrotóxico. Esto fue apelado por el gobierno de la provincia, es decir, nosotros tuvimos que recurrir a la provincia al poder judicial, porque el poder ejecutivo no respondía. Cuando ganamos ese fallo que decía el poder ejecutivo que tenía que ponerse a trabajar en una transición, el poder ejecutivo hace un año que lo está tratando de apelar. Ahí vemos que no hay muchas ganas de cambiar el modelo por parte del poder ejecutivo. Lo que sí hemos conseguido, porque se han tenido que sentar a charlar luego del fallo con nosotros, es que se lleve a cabo un foro de agroecología que tuvo tres instancias este año y que ha hecho que nos conozcamos muchos más personas que producen y consumen o aspiran a producir y consumir alimentos de otra manera, alimentos agroecológicos. En ese sentido, para nosotros es muy saludable lo que se ha producido y por supuesto que entendemos que es producto de la constancia y el sostenimiento de una lucha que está en toda la provincia, que no solamente es porque el foro de agroecología se hizo porque el gobierno quiso, sino que el gobierno se tuvo que sentar a charlar con nosotros para poder llevarlo a cabo. Facundo, ¿qué fue lo que pasó puntualmente con este dirigente que entiendo amenazó a un integrante de la coordinadora, además en un lugar público, ¿verdad? Sí, eso sucedió hace una semana y media. Nosotros somos conscientes que cuando el extractivismo avanza, intenta bajar la calidad democrática y se intensifica el conflicto social. Y de eso son responsables los gobiernos, de asegurar la calidad democrática y de asegurar el resguardo de todo lo que son los debates en torno a las políticas públicas y más cuando se trata de salud y alimento. A nosotros puntualmente lo que nos pasó fue que en un momento, cuando salió el fallo, porque el fallo viene teniendo apelaciones y hemos ganado ya en cinco sentencias la ratificación del fallo de las escuelas. Entonces, en la quinta sentencia, lo que sucedió fue que llamaron a integrantes de nuestra coordinadora, un grupo de funcionarios, de integrantes de la mesa de enlace, no funcionarios, digamos, sino integrantes de la mesa de enlace, representantes, supuestos representantes de productores, a sentarnos a charlar para encontrar una salida. Cuando personas de nuestra coordinadora van al encuentro, que iba a ser garantizado en el respeto y para poder encontrar algún tipo de salida, que para nosotros la salida es agroecológica, estas personas lo que hicieron fue levantarse en un momento cuando nosotros le dijimos que no íbamos a claudicar del fallo y que sentíamos que el gobierno provincial era el que tenía que accionar para lograr la transición acompañando a los productores. Ellos se levantan y dicen que no, y ahí propinan amenazas diciendo que estaban armados, que tenían las itacas y que no intentemos parar a ningún mosquito más porque iban a armar a todos los trabajadores. El mosquito son los aviones fumigadores, ¿no? Sí, el mosquito es el que fumiga por abajo. Por abajo. El avión es el otro. Bien. El de la aérea. Bien. El mosquito es de la pulverización terrestre. Bien. Facundo, bueno, me imagino que más allá de este amedrentamiento no van a desistir, ¿no? En esta pelea que vienen dando desde la coordinadora en cuanto a seguir pidiendo por la agroecología. No, nosotros somos conscientes de que estos amedrentamientos siempre suceden. Es más, este no es el primero que nos sucede a nosotros. Hay amedrentamientos sistemáticos. Y nuestra respuesta es que si nosotros dejamos de luchar, o si cualquiera deja de luchar, los amedrentamientos van a ser peores. Entonces lo mejor que podemos hacer es colectivizar nuestros reclamos, no estar solos y seguir trabajando en pos de lo que nosotros entendemos es la salud y la alimentación. Nosotros no en ningún momento pensamos en desistir de la lucha. Eso no está en nuestros planes. Sí, lo que pedimos es que el gobierno de la provincia asuma el rol que debe asumir, que no es el rol de defender a quienes nos fumigan, sino el rol de cuidar la salud y la alimentación y de garantizar la soberanía alimentaria. Nosotros tenemos un problema enorme. Desde la crisis del 2001 hasta hoy, se aumentó el 50% de la superficie sembrada. Esa superficie sembrada fue mediante un modelo que está creando comida que para nosotros no es alimento porque envenena, y además con el plus de no haber garantizado la alimentación de la población. Entonces nosotros sí entendemos que una política de Estado seria que debe llevar, nosotros le demandamos al gobierno provincial, pero creemos que debe ser política nacional, es la soberanía alimentaria, que los pueblos produzcan primero para sus pueblos. Totalmente. Y que produzcan alimentos sanos. Totalmente. Facundo, muchas gracias y te mandamos un abrazo solidario desde Radio Kermés en La Pampa. Muchas gracias a ustedes y a no bajar los brazos, como siempre. Por supuesto. Un abrazo grande para vos. Hasta luego. Facundo, integrante de la Coordinadora Ambiental, Basta es Basta. Y lo que están pidiendo es basta de agrotóxicos, agroecología ya. Seguimos en Radio Kermés, 29 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Radio Kermés.